Entonces no vuelves a la Tierra. En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte. John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá. Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto? Con un centro comercial. Gabón y buenas noches a ti, que escuchas este programa cada semana, o a ti, que acabas de sintonizar la radio y te has desplazado hasta los arrabales del dial y te has parado en el 107.5 de la FM. Gabón y buenas noches a ti también, que eres una nómada que vas de revuelta en revuelta, que miras directamente a la luz de la dolorosa realidad de las personas que luchan por su supervivencia, por su libertad, por su verdad. Gabón y buenas noches a todas las que no apartáis la mirada al desconocido sonido de voces con acentos diferentes. Voces que nos recuerdan tanto a las nuestras que nos cuesta creer lo que cuentan. Porque son como nosotros, porque somos nosotras, porque soy tú, porque eres yo. Esta semana continuamos el ciclo de programas en la Revuelta Nómada dedicados a varios pueblos olvidados en conflicto. Pueblos doloridos, pueblos masacrados, pueblos humillados, violados, secuestrados. Pero también pueblos resistentes, pueblos luchadores, pueblos solidarios. Así que aquí comenzamos las emisiones centrándonos en la contienda del pueblo saharaui con la historia y por su libertad. Y así en este capítulo preliminar conoceremos los sucesos y puntos históricos más destacados del Sáhara Occidental. En primer lugar, conversaremos con Yolanda Sobero, periodista de Radio Televisión Española, con una amplia experiencia y conocimiento sobre la ocupación del Sáhara Occidental a través de trabajos como en su libro Sáhara, Memoria y Olvido, o en reportajes televisivos como Sáhara, Tras el Muro. En la segunda parte del programa entraremos en diálogo con Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público, que ha seguido la situación en los territorios ocupados saharauis desde hace más de 20 años. Con él hablaremos de la represión del gobierno marroquí hacia el pueblo saharaui, así como la situación y recorrido de la descolonización española, los intereses de unos y otros países por este territorio, las resoluciones internacionales para realizar un referéndum, como salida del conflicto, etc. Ongi etorriak, bienvenidas, bienvenidos a la revuelta nómada. No se trata ya de derechos de autodeterminación, sino de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final. No prometeros algo, sino comprometerme con la historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final. ذاك النو ولا رامت شي غير زاد لا كيف اللي رامت بو طلع عليا راح الليل ويا لا Desde tiempos inmemoriales, el pueblo saharaui fue un pueblo nómada, libre. Pero llegaron los europeos y se repartieron la zona en diferentes colonias. Los saharauis se asentaron en la parte más occidental del norte de África. En 1884, España colonizó el Sahara Occidental. La zona pasó a depender totalmente del gobierno de Madrid. En 1970 empezaron los problemas serios, enfrentamientos sociales, revueltas. Y el 10 de mayo de 1973 nació el Frente Polisario con un claro objetivo: conseguir la independencia del Sahara Occidental y crear un estado gobernado por ellos, los saharauis, únicos dueños legítimos de la zona. Pero Marruecos también reclamó la soberanía del territorio, y a pesar de que el Tribunal de La Haya rechazó su reivindicación, mediante negociaciones secretas se firmó el Acuerdo Tripartito de Madrid. El gobierno español se reservaría la soberanía del Sahara, y la administración quedaría en manos de Marruecos y Mauritania. 1975 fue un año clave. Franco estaba agonizando. El 6 de noviembre, Hassan II, rey de Marruecos, organizó la famosa Marcha Verde. 300.000 civiles marroquíes entraron en el Sáhara Occidental sin que nadie les detuviera, mientras los ejércitos de Marruecos y Mauritania invadieron la zona por el norte y por el sur. Los saharauis se vieron obligados al éxodo a través del desierto, huyendo de la barbarie. El 26 de febrero de 1976, España retiró definitivamente todos sus efectivos militares de la zona. Y al día siguiente, 27 de febrero, el Frente Polisario proclamó la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática. Pero tuvieron que seguir luchando y huyendo. Y en junio del 76 establecieron los campamentos definitivos cerca de Tindouf, Argelia. Desde allí organizaron la guerra contra Marruecos y Mauritania. En 1979, Mauritania se retiró. Marruecos ocupó también su zona y la guerra se convirtió en un enfrentamiento directo entre el ejército marroquí y el Frente Polisario. En 1982, la República Árabe Saharaui Democrática fue admitida como Estado miembro de la Organización de Países Africanos y desde entonces, más de 70 naciones del mundo han reconocido la existencia de ese Estado. Pero siguió la guerra hasta 1991. Ese año se declaró un alto el fuego total y comenzaron las negociaciones controladas por la ONU para lograr un plan de paz y hacer un referéndum sobre la liberación del Sáhara Occidental. Hoy en día continúa el alto el fuego, siguen las negociaciones, pero todavía no ha habido referéndum y el enfrentamiento trajo como principal consecuencia la división del Sáhara Occidental en dos partes, la zona ocupada, controlada por los marroquíes, y la zona liberada, controlada por el Frente Polisario. Un muro vergonzoso de 1.600 kilómetros permanece en pie como símbolo de esa división. Es un monumento en honor a la estupidez humana. Han acabado por poner fronteras físicas en medio de la nada. Revuelta Nómada, todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. La crítica inteligente de un viaje interior. Vale, pues lo primero de todo, pues me gustaría que reflexionáramos un poco sobre la sobre una de las cuestiones que además dentro de lo que es el prólogo de Lorenzo Silva y creo que también tú al comienzo del libro Sáhara, Memoria y Olvido comentas, ¿no? Como que la sensación de que no sé si se ha perdido a lo largo del tiempo con el tiempo el apoyo o la frecuencia de en los medios de comunicación del conflicto del Sáhara Occidental y la memoria histórica que tiene el Estado español con referencia a este territorio antigua colonia y por otro lado pues que parte de las personas o del colectivo que sigue yendo a manifestaciones en memoria de la lucha del pueblo saharaui, pues no tiene muy claro, aparentemente no tiene muy claro la complejidad o la importancia o las derivas que ha tenido el conflicto. ¿Sigues pensando que esto es así? Sí, mira, este año son 40 años del abandono por parte de España del Sáhara, que bueno, es una cosa como periodística esto de recordar aniversarios, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que el interés por el Sáhara sigue existiendo de una forma muy, muy puntual. Es decir, si uno hace una búsqueda por prensa o por medios digitales y tal, si hay un montón de referencias al Sáhara Occidental, al problema, a la cuestión, los recursos, a los derechos humanos, etcétera. Pero sigue siendo un tema que, por ejemplo, es muy largo, y yo creo que lo que ocasiona es que la gente al final o se cansa o ya no sabe, o ya no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Uh-huh. El tema de ese apodo sigue presente en los medios de una forma u otra. El caso es buscarlo, evidentemente. Si uno piensa que un telediario va a abrir con el Sáhara o un informativo de radio o un periódico de gran circulación lo va a poner en portada, pues parece ser bastante ingenuo, ¿no? Salvo que pase algo muy, muy gordo. Por ejemplo, el campamento de UNICEF, ¿no? Sí. Que, o por ejemplo, cuando estuvo Aminetti en Lanzarote, sí. Que yo creo que la noticia de principio estuvo muy mal explicada, ¿no? Daba la sensación, no se sabía bien quién era esta señora y qué hacía en Lanzarote. Luego ya se explicó bien, ¿no? Y luego, bueno, pues existe, yo creo, también un cambio generacional que hay que tener en cuenta, tanto por parte de la generación que vivió aquellos sucesos y que ha sido la catiradora del carro hasta ahora, y que, bueno, hay una nueva generación que, bueno, puede tener una perspectiva distinta o lo ve muy lejano, y luego también por parte de los saharauis, es decir, los que están en los territorios ocupados. A un chaval que tenga, una chica que tenga 17, 18 años, pues, hombre, pues llevan 40 años ahí, ¿no? Entonces uno entiende que quieran darle otra perspectiva, de cambiar la forma de lucha o estén cansados, ¿no? Y en la parte ocupada, pues más o menos lo mismo, que ha sido, bueno, la generación también más joven de la parte ocupada la que hizo posible, por ejemplo, Berenicic, ¿no? Sí, por destacar algunas fechas, algunos datos para que las personas que nos puedan escuchar y seguir esta conversación pues se vayan haciendo un poco la idea o recordando la cuestión saharaui. Voy a destacar algunas fechas y, bueno, me gustaría pues recoger un poco tu opinión sobre esos momentos puntuales de la historia del pueblo saharaui, tan vinculado también al Estado español de alguna manera. Por comenzar, por ejemplo, va a ser más que nada desde la perspectiva ya de bien entrado el siglo XX, 1970, el momento en que comienzan, o se dan protestas muy importantes por parte del pueblo saharaui, manifestaciones que el Estado español ahí en las colonias, pues bueno, reprime muy fuertemente. ¿Tú también destacarías esta fecha como un momento importante? Sí, hay que tener en cuenta que es el momento de los años 60, fueron los años de auge, de gran auge de la descolonización de todas las, bueno, sobre todo de África y países de Asia, y por lo tanto, bueno, pues el Sahara dentro de esa dinámica, dentro de también el cambio que se ha producido dentro de la propia sociedad saharaui. O sea, cuando el último censo que se hace con vistas a un referéndum de autodeterminación que en un momento dado el gobierno español parece dispuesto a hacer y que luego se pospone porque Marruecos y Mauritania apelan al Tribunal de la Haya, el censo se hace y ahí ya se ve que, por ejemplo, más del 80% de la población saharaui vive en un núcleo ya urbanizado, bien en Dakhla o antes Villa de Cisneros o en el Ayú o en Esmara, es decir, es una población ya sedentaria, ¿no? Por ejemplo, hay un argumento por ahí que claro, que los saharauis no son un pueblo, ¿no? O sea, que en realidad es una suma de tribus que, bueno, viven, ocupan una zona del Sáhara, ¿no? El argumento que es un poco a veces, que quizás pues te lo explicará con más fundamento, bueno, porque el derecho de autodeterminación se reconoce a los pueblos. Yo creo que sí, que se hay una conciencia de que quiere la independencia, el autogobierno en los años 60 y que en un momento dado quien más fuerza tiene ahí es el Frente Polisario, quien la representa y que luego continúa la lucha, que es clara, ¿no? Bueno, un problema ahí mal resuelto por parte del poder colonial, pues y las presiones de quien lo rodean, pues entonces, pues bueno, es complicado. Entonces se complica y al final, bueno, pues España adopta la de todas las posibilidades, yo creo que la peor. En el 73 se asume que nace y cree, se forma ya por fin, bueno, de alguna manera el Frente Polisario. ¿Qué supuso ya la creación de este ente político para las reivindicaciones del pueblo saharaui por la independencia en esta fecha, en el 73? Bueno, pues supone alguien que ya, digamos, una vanguardia, ¿no?, política y más tarde, pues, de tipo militar y que, bueno, que sustenta o representa la reivindicación de ejercer el derecho de autodeterminación y la independencia por parte de los saharauis, ¿no? Con anterioridad se tenía con constancia de que el pueblo saharaui ya tuviera algún órgano o alguna institución o colectivo que de alguna manera trasladara las inquietudes de independencia o descolonización del Estado español antes de la creación del Frente Polisario. Sí, bueno, había representantes saharauis sentados en las Cortes Españolas, por ejemplo. Entonces, es decir, las formas tradicionales de los sheiks o de los jefes de tribu y tal, bueno, pues eso tenía mucho peso y la sigue teniendo. Poco tiempo después, porque bueno, esto es en la década de los 70, la verdad es que de alguna manera es una de estos 10 años se produce un gran movimiento histórico y político en ese territorio. Ocurren quizá el grueso de los temas más destacados de este conflicto desde mi punto de vista. Y en el 75, en el medio de esta década, se da la Marcha Verde. Bueno, más de 300.000 marroquíes deciden cruzar la frontera entre Marruecos y el Sáhara Occidental. Me gustaría, antes de hablar en particular de cómo fue esa Marcha Verde, cómo se produce este movimiento, es decir, cómo se conciencia o cómo se manipula o qué ocurrió para que tanta gente, tantos marroquíes decidieran acercarse y cruzar una frontera de otro estado para invadirlo, de alguna manera. Claro, bueno, parte de Mauritania y Marruecos, como te decía, se recurre al Tribunal de la Haya, en la que se preguntan, bueno, pues ellos plantean derechos legítimos a que ese territorio, es decir, en caso de que se descolonice, les pertenece, ¿no? Sobre todo en el caso de Marruecos. Cuando se hace pública la sentencia del Tribunal de la Haya, la interpretación de Hassan II en su discurso pues es un tanto peculiar, es decir, nos ha dado la razón. Bueno, pues no es así, ¿no? Lo que se viene a decir es que no hay derechos, no hay un vínculo de soberanía entre los habitantes del territorio ni con Mauritania ni con Marruecos, ¿no? Entonces sí cabría el derecho de autodeterminación, que podían haber decidido por ser marroquíes. O sea, hay una parte de hay saharauis que consideran que sí, que ellos son pertenecerían al reino de Marruecos. Y lo que hace Hassan II, que yo creo que tenía una gran habilidad política, sobre todo mucha mayor que los políticos españoles de la época, es bueno convocar la marcha verde, que él organiza y que, bueno, donde se suma a gente y a otra la suma, ¿no? Y luego la parte, digamos, tremenda de la Marcha Verde es la que nunca se vio. Es decir, mientras que la Marcha Verde que aparece en todos los documentales es la que vemos avanzar hacia la zona occidental del territorio, en la parte oriental lo que hay es una invasión militar con todas las consecuencias. Y bueno, ya sangre y fuego. Entonces, bueno, pues ese fue el principio de la ocupación del territorio. La escenificación estuvo en la Marcha Verde con la Legión, si los dejábamos avanzar hasta aquí o hasta allá, si se minaba el territorio, etcétera, etcétera, y si se contenía, pero bueno, entre bambalinas se estaba negociando ya la entrega del territorio a Marruecos. Uh-huh. Como periodista, ¿cómo viviste ese momento histórico? ¿Se informaba? ¿Tuviste la oportunidad de informarte, como tú bien decías al principio? ¿Tenías que buscar tú misma la información para saber con claridad qué es lo que estaba pasando? Bueno, yo cuando empecé, lo primero, o sea, la información que yo hice fue el alto el fuego, es decir, esto ya es el año 91, sí. En el año 75 tenía 15, 16 años. Bueno, es un tema que a mí me llamó siempre mucho la atención. En su día, pues estuvo muy, muy presente en los medios, es decir, era abrir el periódico y era Franco agoniza, la Marcha Verde avanza. Uh-huh. Ese era un poco, y sí se recogió en los medios de la época. Y luego, bueno, yo vivía cerca de unas casas de militares, bueno, pues vi allí de pronto cómo se iba llenando aquello todo de coches con la matrícula SH, la matrícula del Sáhara. Y luego en el 91, pues yo creo que fue uno de los grandes despliegues de los medios españoles en los campamentos para informar sobre el alto el fuego acordado entre las partes, Convención de Naciones Unidas y de la OEA, y que se suponía que bueno, su finalidad o la intención era que se acabase en un referéndum de autodeterminación. Con la pregunta de si se quería la independencia, sí o no. El escollo ahí fue el censo. Y yo creo que en el tema del Sáhara, como en otros muchos, aunque estén más presentes en los medios, por parte de quien informa requiere pues una labor de investigación, de otro tipo de información y de meterse un poco en el tema, ¿no? Y de un interés luego, bueno, pues más o menos continuado, porque bueno, van pasando cosas, ¿no? Y las situaciones cambian, entonces pues a la situación que uno, yo por ejemplo, de las últimas veces que he ido a los campamentos, lo que es, digamos, el horizonte de los campamentos, uh-huh, de ahora no tiene nada que ver ni con el año 91 ni con, sobre todo, ni los años 80, porque ahora, donde antes había solo jaimas, ahora lo que te encuentras es mucha edificación de adobe, lo cual yo creo que psicológicamente da a entender también de que ya, digamos, que la solución que parecía tan cercana que el día del 91, pues ya no está tan cercana. Uh-huh. Volviendo un poco al momento histórico de mediados de los 70, nos ha hablado del seguimiento periodístico, un poco de las bambalinas políticas, de lo que se estaba tejiendo en las negociaciones tripartitas, pero ¿qué sensaciones había por parte de la política o colectivos o movimientos sociales? Esto es, ¿cómo veía la derecha, por lo menos a nivel hacia afuera, o la derecha más radical, o la izquierda más radical o más centrista, y la opinión pública en general a través del movimiento popular, la cuestión del conflicto saharaui? O sea, ¿lo percibían como una pérdida de soberanía? ¿Lo percibían con la posibilidad de ofrecer a un pueblo una descolonización razonable y la oportunidad de una autodeterminación democrática. ¿Qué magma, qué sensaciones, qué opiniones había desde ambos lados o diferentes posturas políticas? Hombre, pues dentro del régimen había una postura que claramente negoció con y que fue, digamos, la que abandonó el Sáhara por parte del gobierno, y luego había una parte pues que no estaba de acuerdo, ¿no? Que creía que, bueno, que había que respetar. Yo creo que más que quedarse, que bueno, que ya se veía un poco ya más complicado, era, bueno, pues por lo menos respetar la voluntad del pueblo saharaui. Es curioso, el movimiento de amigos del Sáhara, hay mucho antiguo recluta, ¿no? De gente que estaba haciendo la mili o que le tocó estar en el Sáhara de ese momento y que, bueno, consideraron que aquello, que lo que ellos estaban allí para defender el territorio, y lo que se hizo fue una traición, pero sobre todo una traición a los saharauis, ¿no? Y luego, bueno, pues en su día Felipe González bajó a los campamentos y aquella frase que tanto le recuerdan los saharauis, ¿no? De que no nos abandonaremos, ¿no? Hasta conseguirla y conseguiremos la independencia. Bueno, pues Felipe González hizo luego en el gobierno pues todo lo contrario a aquello que había prometido, ¿no? Y eso lo hizo porque había presión social por parte de la sociedad española y sensibilidad con respecto a lo que ocurría en el Sáhara, o simplemente pues era una manera de conseguir ciertos votos. No, cuando él bajó al Sáhara no creo que lo hiciera por conseguir votos. No, yo creo que luego lo que se hizo estando en el gobierno, bueno, ya se hizo por intereses de otro tipo, en los cuales evidentemente el Sáhara Occidental nunca ha sido un problema estrella en ninguna campaña electoral española. Eso, bueno, algo que se recuerda y tal, todos estamos ahora anclados en una solución justa y acorde al derecho internacional, pero ya está, ahí lo que pesan son intereses no explícitos, ¿no? Bueno, por ejemplo, pues con Marruecos. Tras la Marcha Verde, la salida del ejército español del territorio ocupado del Sáhara Occidental, el acuerdo tripartito, que de alguna manera, si no estoy equivocado, deja a Marruecos la capacidad administrativa del territorio y bueno, le permite también su invasión, como no, y aunque todavía queda de alguna manera la soberanía en manos del Estado español, aunque sea solo virtualmente, aparentemente, se producen los siguientes años, entre el 76 y el final hasta la llegada del alto al fuego, unos años de una guerra crudísima y directa. Primero con los bombardeos de Napal y el seguimiento de esa huida de gran parte del pueblo saharaui hacia territorio argelino, hacia el Tinduf. Y por otro lado, pues el emprendimiento del Frente Saharaui, del Frente Polisario, hacia formalizar un ejército serio y plantearle cara al ejército marroquí, ¿no? Claro, es que la guerra, podemos entender que empieza con la Marcha Verde, es decir, se penetra por parte de Marruecos en el territorio, como yo te dije, a sangre y fuego, o sea, que tuvo que ver un poco con la imagen de que se escenificaba en el otro lado de la Marcha Verde. El Polisario, es decir, en los acuerdos de Madrid, donde hay una parte secreta, España decide que abandona el Sáhara en febrero, a finales de febrero de 76, que es cuando se arría la bandera y se hizo la marroquí en el Aiún, y justo coincidiendo con esa noche, es decir, en el que acaba, digamos, la presencia española y tal, es cuando el Polisario proclama la República Árabe Saharaui Democrática. Que sea en ese momento preciso no es algo casual, se hace para que nadie pueda alegar que hay un vacío de poder entre que se va la potencia colonial o abandona el territorio y la proclamación de un nuevo Estado. Es decir, uh-huh. Eso tiene ahí su lógica. El Polisario ya estaba armado, es decir, bueno, pues ya había hecho alguna acción en contra de tropas españolas y, bueno, pues no, ellos ya preveían más o menos lo que se venía hacia encima. Incluso ya había refugiados antes de la Marcha Verde, en por ejemplo, en Tinduf, como los había también en el sur de Marruecos o los había en Mauritania en menor medida, ¿no? Cuando ya se reparte en el territorio, pues se lo reparte en Marruecos y Mauritania en un principio, empieza otra fase, cuando la mayor parte de la población huye, se refugia en Tinduf, el gran valedor en ese momento, bueno, y ahora también del Frente Polisario es Argelia. Y bueno, pues desde ahí lo que se intenta es configurar un estado, si se quiere, entre comillas, ¿no? Porque al fin y al cabo es una zona de refugiados, y se lanzan las operaciones militares tanto contra las tropas marroquíes como las tropas mauritanas. En un momento dado, pues, por ejemplo, las tropas del Polisario pues llegan a poner en serios aprietos a las tropas marroquíes y también a las tropas mauritanas, controlaban uh-huh. parte de la costa, que es cuando hay tantos incidentes con barcos pesqueros españoles. Uh-huh. Y de ahí, o sea, para frenar esas incursiones del Polisario, que tanto genio les hacía, es cuando Marruecos decide ir construyendo la serie de muros que ha ido construyendo, bueno, pues hasta tener ahora todo lo que se tiene, que cerca casi todo el territorio de norte a sur. Uh-huh. El momento en el que más álgido del ejército del frente Polisario, imagino que de alguna manera daría esperanzas tanto al pueblo saharaui como a las personas que, o colectivos o a nivel internacional, los países que de alguna manera apoyaban a la República Árabe Saharaui Democrática, ¿no? Ahí habría hubo algo más que una lucha entre el Frente Polisario, entre los saharauis y Marruecos y Sáhara, o también, como en otras ocasiones, grandes potencias aprovecharon un lugar geoestratégico para mover fichas o hacer alianzas con unos o con otros. Hombre, todo es un juego, llamarlo de alguna forma, táctico y estratégico. No cabe duda de que, bueno, pues el Sahara, aunque parece, bueno, pues un territorio que no tiene gran valor, tiene uno de los grandes yacimientos de fosfatos del mundo, que unidos a los que ya tiene per se Marruecos, pues le convierten en el primer exportador de fosfatos del mundo, producto esencial para la agricultura, por ejemplo. Y luego tenía uno de los bancos pesqueros más ricos del mundo, ¿no? A eso ya se suman, bueno, pues lo que en los años 70 se suponía que podía haber yacimientos de petróleo y de otros minerales, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, ahora sí se sabe que, bueno, hay ya sondeos y explotaciones. Claro, no es solo lo que se ve, sino detrás de las bambalinas, es decir, bueno, pues hay un interés de Argelia, claro, por apoyar al Polisario, porque al fin y al cabo, pues ellos ven también una expansión marroquí por otro lado. Si vas a una agencia de turismo marroquí y pides un mapa, lo que te dan es un mapa que tiene una pequeña frontera que va pues desde la costa hasta Usra, más o menos, uh-huh. y luego ves que no hay línea separatoria entre lo que es Argelia y lo que es Marruecos. Ellos siguen insistiendo, fue la guerra de las arenas de los años 60, que bueno, que ellos reivindican una parte de lo que ahora está reconocido como Estado de Argelia, y que también incluiría, por ejemplo, Tinduf. Es decir, hay un conflicto intermitente ahora, pero bueno, ahí soterrado entre Marruecos y Argelia. Marruecos vende como que Argelia quiere la salida al Océano Atlántico y que bueno, que es una dominación, etcétera. Bueno, Mauritania, bueno, pues es un elemento menor, porque bueno, firman los años de 70 la paz con el Polisario y se retiran, pero bueno, su parte del territorio la ocupa Marruecos, bueno, hasta hoy. Y evidentemente el papel de España, pues ahora es, bueno, defender la legitimidad internacional, pero sobre todo tampoco ofender a nuestro vecino marroquí, porque bueno, de ahí también hay muchos intereses entretejidos de todo tipo, y ahora en concreto pues temas de seguridad también, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí hay otros elementos que no están en primer plano, pero que también condicionan la solución más o menos rápida o más o menos decidida del conflicto. Y ahí sigue, es decir, bueno, pues Marruecos está muy ofendido, porque pues, sí es verdad que el Polisario también ha hecho una gran labor diplomática, está sentado en la Organización Africana, uh-huh, y eso provoca que Marruecos se salga. Marruecos, según derecho internacional, es una potencia ocupante de un territorio pendiente de descolonización, es decir, lo administra de facto, pero nada más. O sea, no tiene el derecho internacional lo reconoce simplemente como ocupante ilegítimo. Y por parte de España, España lo que tiene es, digamos, figura como potencia administradora, porque bueno, ha abandonado un territorio pero no ha cumplido sus obligaciones internacionales. Pero la soberanía siempre es del pueblo, o sea, en este caso del pueblo saharaui. La soberanía no la tiene, digamos, ni el gobierno ni un Estado. O sea, el Estado lo que representa es la soberanía es de los pueblos. Entonces, claro, ahí hay muchos elementos pues y muchos intereses, desde los comerciales, de dónde se pesca, hasta otros de chantaje, yo creo, a veces. Y yo creo que ahí en las relaciones con España, Marruecos tradicionalmente ha jugado muchísimo mejor sus cartas que a la inversa. Uh-huh. Tras haber visto haber vuelto a ver el reportaje que realizaste del 2010, Sáhara tras el muro, para en portada de Radio Televisión Española, me quedó la sensación que bueno, que creo que tú misma reflejaste en al realizar el reportaje, de que es un conflicto este que está de alguna manera en stand-by, enquistado, que los saharauis de alguna manera en las zonas libres o que controlan o ya en la zona del Tinduf que de alguna manera ya se han tenido que asentar para poder desarrollar pues una vida más o menos como normalizada, para poder seguir tirando hacia adelante, y por otro lado las zonas ocupadas del Sahara por Marruecos, pues también Marruecos sigue con los años legitimando, aunque sea solo por ocupación y por fuerza y por presión y por cultura, a los saharauis que ahí están, que bueno, que todo queda al albur de ese posible referéndum, pero que la represión de Marruecos sigue siendo muy fuerte hacia los activistas y defensores de derechos humanos saharauis, pero que no va ni hacia un lado ni hacia otro, ¿no? Parece la tortura de China de la gota del agua. Pues sí, sí, y además claro, en la zona ocupada no están dispuestos a reconocer, pues, digamos, la reivindicación saharaui, ni una mínima disidencia saharaui. Bueno, la violación de derechos humanos es clara y evidente, y bueno, de ahí que se exija que el AMIR ruso tenga entre sus funciones la vigilancia y la supervisión de los derechos humanos en el territorio ocupado, cosa que, bueno, quizás ahorita te lo explica mejor. Pero bueno, a mí personalmente me parece un argumento como muy tecnicista. Es decir, Naciones uh-huh. Unidas y la parte de Naciones Unidas se basan en las dos primeras, el núcleo fundacional de Naciones Unidas es, uno, la Convención contra el Genocidio, y dos, la Declaración de Derechos Humanos. Entonces yo no entiendo que cualquier misión de Naciones Unidas no tenga como una de sus misiones, aunque sea de forma implícita, la defensa de algo que son documentos fundacionales. Pero bueno, en fin, parece ser que sí se necesita esa frase que lo explicite, pero a mí me resulta un poco chocante, ¿no? Es más bien técnica que real. Yo creo que si se propusieran esto, y las veces que se ha intentado, bueno, pues el representante de Naciones Unidas en el territorio ocupado pues ha tenido problemas, ¿eh? Entonces, bueno, pues estos están ahí, yo creo que supervisando determinadas cosas, pero poco más, ¿no? No tienen una presencia, digamos, de peso en el territorio. Y luego, en la parte de los campamentos, yo lo que creo que hay, sobre todo, una gran... me da la sensación, ¿no? Sobre todo entre la gente más joven, una gran frustración. Porque, claro, al final te sientas y dices, bueno, yo tengo 20 años, ¿y qué hago aquí con mi vida? Es decir, esperando a que señores muy trajeados decidan que tienen a bien, que podamos ejercer nuestro derecho a la autodeterminación y podamos volver a casa si queremos. Bueno, y cuando ves que pasan los años, hubo la oportunidad, se perdió, y ahora qué, ¿no? Yo creo que esa sensación de frustración, bueno, es demoledora también, ¿no? Y también puede ser pues muy peligrosa. Para ir finalizando, y Guruche Irízar, conocida también como Fatimetu, en alguna charla que he podido seguir a través de internet, tenía una frase que era, creo que era bastante clarividente de cara hacia el futuro, posible futuro, situación actual y a futuro de la República Árabe Saharaui Democrática, y decía: si este tema no se trata como un tema político y simplemente se trata como un tema humanitario, el pueblo saharaui está condenado a si no desaparecer, a vivir en el desierto para siempre. Pues tiene razón. Es decir, el problema es reducir el problema del pueblo saharaui a una cuestión meramente humanitaria. Tiene elementos humanitarios, evidentemente. Bueno, parte de los saharauis, muy importante, vive en un campo de refugiados, que es Tinduf. O sea, les dan muchas vueltas, pero son campos de refugiados que hayan crecido con el tiempo y que hayan cambiado la fisonomía, incluso su forma de vida, etcétera, etcétera. Bueno, vale, pero son campos de refugiados, o sea, que no vale decir, bueno, es que estos pobrecitos, no. O sea, existe un problema político, vamos, una cuestión de autodeterminación no resuelta, que es esencial. Es decir, ellos podrían decidir, bueno, pues imaginemos que en el referéndum pues opten pues por una solución ni para ti ni para mí, una autonomía o una soberanía o un gobierno compartido, no sé, cualquier otra forma, en un referéndum. Bueno, pero lo decidirían ellos. La cosa es que alguien te lo quiera imponer. Y que tú optes o no, bueno, pero como no se les ha dado la oportunidad de votar y a ver qué quieren, evidentemente con el censo que se logró y que está depositado en Ginebra, sacando las cuentas más o menos, todo el mundo prevé que lo que sale es a favor de la independencia. Bueno, pues de ahí todos los intentos de Marruecos y, bueno, y todo lo que ha conseguido, bueno, pues para diluir todo eso y que nos olvidemos del referéndum, del censo y todo esto. Entonces, claro, el problema es, claro, es que están en un impasse, pero claro, es que el impasse, ya vamos por 40 años en los que ha habido una guerra y en los que ha habido una larga espera con un pico de ilusión que fue el alto el fuego. Y ahora, ¿cuál es la salida? Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Y claro, el que lo sufre no somos los que yo que te puedo estar contando esto, ¿no? El que lo sufre son los saharauis. En alguna de las últimas manifestaciones en las que he estado aquí en Bilbao, desde donde te llamamos, a los jóvenes que están saharauis, que están por aquí refugiados o estudiando con becas, etcétera, se les sigue oyendo gritar Marruecos culpable, España responsable, pero ya incluso hay algunos que se atreven a gritar guerra, guerra, guerra. No sé cómo lo bueno, ves tú, o te sorprende o no te sorprende esta... No me sorprende, porque yo creo que es parte de esa frustración, es decir, esto no es forma de sacarlo adelante, vamos por esta vía. A mí esa vía, tal como está ahora, digamos, la situación, no ya solo en Marruecos o Mauritania, sino en el Sahel y tal, pues me parece... parte de los saharauis muy irreal, si quieres decir, y si no, podemos llamar, pues por muy peligrosa. Claro. Es decir, porque uno de los intentos que tiene Marruecos es colgar al Polisario el cartel de terrorista. Sí. Entonces, bueno, y el Polisario, bueno, ahí siempre ha sido... actuado con inteligencia, es decir, no se ha dejado arrastrar en eso. Ellos entienden que, o sea, su ejército es un ejército combatiente que lucha por la autodeterminación, pero que ellos no se dedican al terrorismo, ¿no? Ni al terrorismo internacional. Entonces, bueno, el que les colocase en el momento dado, como sería, como lo decía muy bien a Marruecos, el cartel de terroristas, yo creo que sería tremendo. De ahí que yo veo una cierta irrealidad en que, bueno, que es decir, tú estás muy frustrado y quieres hacer algo, en fin, no sabes qué hacer, ¿vale? Pero de ahí a imaginarnos una guerra como los años 70, no, evidentemente no. Bueno, Yolanda Sobero, eskerrik asko, muchas gracias por habernos dedicado este rato, esta conversación, para hablar del conflicto del pueblo saharaui, otro de esos conflictos olvidados dentro de los muchos que hay en el mundo, pero uno que nos toca o nos debería tocar más de cerca y que, por desgracia, a lo largo de estos años pues se ha ido postergando. Claro, quizá también nosotros, como ciudadanos españoles, ¿no? Sí. De este Estado, pues sí, deberíamos exigir a quien nos gobierna que se tomase este tema de forma más decidida y que se empeñase en buscarle una solución, ¿no? Al margen ya de las declaraciones políticas recurrentes. Sí, y nosotros mismos, ¿no? A asumir como nuestras individualidades, que también podemos... Sí, ¿no? Otras cosas, bueno, pues es parte, o sea, es la responsabilidad de unos gobiernos determinados, de un Estado, y bueno, y los ciudadanos que, bueno, deberíamos de exigir que se solucionarse este tema allá, que es, yo creo, uno de los temas, ahora que se habla tanto de la transición, sí, es uno de los temas no resueltos de la transición española. Ciertamente. Bueno, muchas gracias, de verdad, Yolanda, por haber participado en ese programa y felicidades por tu trabajo también, muy, muy necesario para que algunos otros periodistas como yo también podamos conocer lo que ocurre, por ejemplo, en lugares como el Sahara. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas de las preguntas que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas. Son iguales que usted o yo, con esperanzas, deseos, miedos, amor. Espero que algún día pueda psicoanalizar a uno de esos héroes enmascarados. Eso sería impresionante. Bueno, Juan, la primera igual tiene más que ver, la primera pregunta, con el concepto en sí del derecho internacional relacionado con el conflicto en el Sáhara Occidental. Y la pregunta sería si crees que se podré explicar o entender el conflicto del pueblo saharaui o la descolonización todavía que queda pendiente del último rincón del África, del continente africano, a través del derecho internacional. ¿Cómo no te entiendo la pregunta? Sí, a través del derecho internacional, del proceso de histórico, pues bueno, a través de resoluciones, sí, de negaciones de las resoluciones, los diferentes movimientos que ha habido a través de la ONU, etcétera, o de posicionamientos de los diferentes países, se puede entender también el conflicto. Sí, realmente el conflicto del Sahara es un caso de descolonización de pizarra, ¿no? Es el último territorio africano que queda pendiente de descolonización. Y desde 1955, cuando España ingresó en las Naciones Unidas, ya se quedó claramente establecido que era un territorio que debía acceder a la autodeterminación y de esa forma convertirse en otro estado o integrarse en Marruecos o la decisión que quisiera, pero en cualquier caso siempre pasando por el referéndum de autodeterminación. Queda pendiente pues hacer ese referéndum y queda pendiente, me gustaría al principio que la gente entendiera un poco cuál es la situación actual y que tampoco ha variado mucho a nivel histórico desde la salida del ejército español del Sáhara, ¿no? Se entiende, si no lo he entendido mal, sería como, bueno, el Estado español sigue siendo de alguna manera el soberano de aquella tierra, si el responsable de descolonizarlo y de hacer un proceso de referéndum hacia una posible independencia o autodeterminación, a pesar de que Marruecos de alguna manera se queda como potencia ocupante y de alguna manera también administrativa del territorio. Vamos a ver, si es bueno aclarar algunos conceptos, ¿no? Claro. Desde el punto de vista del derecho internacional, España es la potencia administradora del territorio. Hay una relación desde 1960 de territorios no autónomos, que son los territorios que están pendientes de descolonización, entre los que está incluido el Sáhara Occidental. España, el 26 de febrero del año 76, comunicó mediante una nota a la Asamblea General que daba por terminada su presencia en el territorio y que desde entonces no quería saber nada del territorio. Lo que pasa es que hay resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que dicen que un Estado no deja de ser potencia administradora por el hecho de manifestarlo. Ajá. Es la Asamblea General la que le dio la condición de potencia administradora y la única que se lo puede retirar. Y a día de hoy España sigue siendo la potencia administradora. Respecto de la posición de Marruecos, Marruecos no es la potencia administradora ni siquiera de facto. Uh-huh. Esa es una terminología que se ha ido deslizando peligrosamente, sí, incluso en los informes de la asesoría jurídica del Parlamento Europeo, que siempre ha sido bastante coherente con lo que dice el derecho internacional, porque potencia administradora es una figura jurídica, es decir, potencia administradora es el Estado al que las Naciones Unidas le atribuyen la obligación de administrar el territorio y prepararlo para la autodeterminación. Esto no ocurrió nunca con Marruecos, luego Marruecos no es la potencia administradora de facto. Una cosa es que administre de facto un territorio y otra cosa es que sea potencia administradora de facto, eso no existe. Entonces no es potencia administradora, sino potencia ocupante, y las potencias ocupantes tienen obligaciones que cumplir, que son las establecidas en los convenios de Ginebra, que regulan las obligaciones de las potencias ocupantes. Es decir, la posición de Marruecos en el Sáhara Occidental es exactamente la misma que la de Israel en los territorios ocupados palestinos. Aunque a los marroquíes les revienta cada vez esta comparación, jurídicamente no tiene vuelta de hoja, es obvio, ¿no? Entonces, digamos, la situación en el territorio, el estatuto jurídico del territorio es ese, territorio pendiente de descolonización, ocupado militarmente por Marruecos. Desde 1991, desde que entró en vigor el alto el fuego y se empezó a aplicar el plan de paz, existe ya un acuerdo entre las partes, entre Marruecos y el Frente Polisario, por el cual se iba a celebrar un referéndum de autodeterminación con un censo. Ese censo se tenía que renovar, actualizar, siguiendo unos determinados criterios, a pesar de que durante muchos años y durante todo el proceso de descolonización Marruecos fue poniendo obstáculos de forma interminable para que no se llegara a confeccionar ese censo. Hoy en día el censo está confeccionado. Es decir, en el año 2000 las Naciones Unidas hicieron público el resultado del proceso de identificación, que se eleva a 82.000 personas. Es decir, no hay, como dice Marruecos, y a veces se le escucha también a gobernantes españoles, que el censo ya es algo obsoleto, que el proceso de autodeterminación no se va a poder culminar porque no se va a poder hacer un referéndum porque no hay un censo. Pues no hay ningún problema con el censo, no hay ningún problema técnico, el censo está hecho. Lo que ocurrió fue que en el momento en que Naciones Unidas hizo público el resultado del proceso de identificación, Marruecos dijo que a partir de ese momento se retiraba del proceso porque Naciones Unidas había sido parcial y había actuado apoyando a los saharauis. Este es el único problema. Pero si Naciones Unidas quisiera resolver el conflicto, no tendría más que aprobar una resolución en el Consejo de Seguridad en el que se impone la aplicación del plan de paz, se impone la celebración de un referéndum, se impone el censo confeccionado por Naciones Unidas, que siguió los criterios establecidos por las dos partes. Pero esto no ocurre porque en el Consejo de Seguridad está Francia, que veta sistemáticamente la posibilidad de la imposición de una solución. Así en resumen, la verdad es que lo has contado, es mucho más fácil de entender, pero claro, ahí yo también tengo entendido que claro, ha habido otras ocasiones en las que ha habido otros censos, y no tengo mal entendido, también en el 74 hizo un censo el Estado español en el Sáhara Occidental y con intención de que se hiciera un posible referéndum y que no se hizo en los meses posteriores, con anterioridad también, pues por ejemplo en el 58 ya era cuando todavía era una provincia más Sáhara Occidental del Estado español, bueno, de la antigua dictadura de Franco, ya había un poquito más tarde, ya hubo una resolución en los años 60 en la ONU en la que se decía que las antiguas colonias tenían la posibilidad de hacer referendos y autodeterminarse. Y parece ser que todas estas resoluciones, papeles, firmas, vetos, no vetos, etcétera, no se sirven más para desgastar a los grupos más débiles que intentan independizarse, como es por ejemplo el pueblo saharaui, que para conseguir una resolución clara y democrática de estos pueblos. Bueno, el tema del censo, existe un censo de 1974 confeccionado por España, y el acuerdo entre Marruecos y el Frente Polisario de 1988 establece que ese censo iba a ser el punto de partida, digamos, la base del censo final. Lo único que se ha hecho durante el proceso de identificación ha sido actualizar ese censo de 1974 al año en que se terminó de hacer, en el año 2000. Es decir, retirar todas las personas que habían fallecido hasta entonces, incluir a las personas que ya habían llegado a la mayoría de edad, porque cuando se confeccionó en el 74 eran menores de edad o no habían nacido, porque eran hijos de saharauis incluidos en el censo. Y lo que hizo atrasarse, digamos, el origen de todo este conflicto con el proceso de paz, porque en el año 91 todo parecía indicar que iba a ser la solución, fue que los saharauis tuvieron la terrible desgracia de que en ese momento empezó la guerra civil en Argelia. Hasta entonces no había duda, se iba a celebrar y punto. ¿Qué ocurrió? Pues que Marruecos, cuando oyó que empezaba el conflicto civil en Argelia, que bueno, en el que se llevó más de 200.000 personas por delante, Marruecos dijo, bueno, si los vamos a esperar a ver qué pasa, porque si Argelia retira el apoyo a los saharauis, se acabó el conflicto. Porque sabemos que parte importante de la población saharaui se encuentra en campamentos de refugiados que están en territorio argelino. Entonces, esto es lo que hizo que Marruecos fuera decidir a finalmente utilizar el proceso de, o sea, el plan de paz para dilatar indefinidamente la resolución del conflicto. Pero el problema del censo no existe. Es decir, el censo original es el español, las dos partes aceptaron que esa iba a ser la base para el censo definitivo y el censo definitivo está hecho ya por Naciones Unidas. O sea, en un momento dado se paralizó el proceso porque Marruecos pretendió que el hecho de que hubiera, ten en cuenta que son poblaciones nómadas. Uh-huh. Entonces, cuando España hizo el censo, había algunos marroquíes también en el territorio. Entonces, lo que pretendía Marruecos es el hecho de que un solo marroquí hubiera sido incluido en el censo español, tenía que dar derecho a participar en el referéndum a todos los marroquíes pertenecientes a esa tribu, aunque residieran en Marruecos. Esto es a lo que se opuso el Frente Polisario. Esto fue, digamos, el principal obstáculo para el proceso de identificación. Sí. Pero finalmente el Frente Polisario llegó a aceptar que los 160.000 presuntos saharauis que proponía Marruecos pasaran por el proceso de identificación. De esos 160.000, las Naciones Unidas dijeron que solo 2.000 eran saharauis. Y ahí se terminó el tema. Pero, digamos, desde el punto de vista técnico, digamos, está resuelto el problema. Se tiene que celebrar un referéndum de autodeterminación con una pregunta clara que se estableció en el plan de paz, que insisto en que fue negociado libremente entre Frente Polisario y Marruecos, que es, ¿desea usted que el Sáhara Occidental sea un Estado independiente o que forma parte de Marruecos? Y el censo ya está hecho. Luego el plan de paz toca otros temas, como el acantonamiento del ejército durante el proceso de celebración del referéndum, etcétera, pero vamos, son cuestiones que nunca se han llegado a aplicar porque no se ha llegado a ese momento, ¿no? Pero digamos, desde el punto de vista técnico no hay ningún problema. El censo está hecho, la pregunta es clara, lo que falta es la voluntad política de imponer esa solución. Uh-huh. Digamos que las Naciones Unidas tienen dos ámbitos o dos formas de resolver los conflictos. Si vamos a la Carta de las Naciones Unidas, hay un capítulo, el capítulo sexto, que se titula Arreglo Pacífico de Controversias. El conflicto saharaui se está desenvolviendo en el ámbito del capítulo sexto desde el principio. Cualquier resolución que cojamos del Consejo de Seguridad empieza diciendo el Consejo de Seguridad actuando en el ámbito del capítulo sexto. ¿Esto qué significa? Que el proceso sigue adelante siempre y cuando se cuente con el visto bueno de las dos partes. En el momento en que Marruecos dijo no acepto este censo porque Naciones Unidas ha sido parcial y ha apoyado a los saharauis, el capítulo sexto no tiene, se mete en un callejón sin salida, no hay solución. ¿Cuál es la solución? El capítulo séptimo. El capítulo séptimo es el que permite al Consejo de Seguridad aprobar una resolución e imponer una solución. No se trata además tampoco de inventarse una solución muy original. Todo lo que tiene que hacer es decir, hay un plan de paz negociado libremente por las partes, con un censo y una pregunta, se ha llevado a cabo todo lo establecido en el plan de paz hasta este momento y la solución es la celebración del referéndum y la imposición de esta celebración. Pero como digo, para eso hace falta que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad apoyen esta resolución y Francia la veta. Este es el problema real. Sí, aparte ya, bueno, de la posición de España, que es lamentable, ¿no? Pero en fin. Ahí me gustaría que entráramos un poco en la posición de España, porque el tema del conflicto del Sáhara Occidental se ha visto, si no eliminado del espacio del debate público y de los medios de comunicación, por lo menos sí que ha sido ninguneado o vaciado bastante del recorrido histórico del proceso que ha tenido, incluso de la legitimidad que tiene el pueblo saharaui y de los esfuerzos que ha hecho para llegar a incluso en el momento que decidió dejar la lucha armada y llegar a un proceso legitimatorio democrático o a través del referéndum, por ejemplo, y de negociar con Marruecos otro proceso, otras maneras y tal. Parece que interesadamente el Estado español, a través de los medios de comunicación, de la política, etcétera, ha ido eliminando la importancia del Estado español como agente, ¿no? en esta descolonización y cuéntanos cómo. Sí, sí. Bueno, o sea, España forma parte de lo que se llama el Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, que más que el Grupo de Amigos del Sáhara Occidental es el Grupo de Amigos del Conflicto, porque no buscan nunca una solución, son los que proponen las resoluciones del Consejo de Seguridad en las que se utiliza una terminología que es muy falsa, que se dice que apoyan la resolución del conflicto de forma que sea una solución mutuamente aceptable y acorde con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, lo cual es absurdo porque una solución mutuamente aceptable supone que las dos partes aceptan una solución que tenga que ver con el derecho que respete el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y Marruecos ha dicho abiertamente que no va a aceptar nunca la celebración de un referéndum. Luego no hay derecho a autodeterminación, es una perversión, es mantener el tema indefinidamente. Sí. La posición de España, tradicionalmente, como la de Europa, ha sido la de, cada vez que llegaba un gobierno decía, no, es que yo le doy más a los campamentos refugiados que lo que daba el gobierno anterior. Uh-huh. Y la ayuda a los campamentos refugiados es un arma de doble filo. Por una parte es imprescindible para la mera supervivencia de la población saharaui, pero por otra parte es la forma de tener las conciencias tranquilas y de mantener indefinidamente el conflicto, porque esto no resuelve nada. Así que estas campañas que se hacen para ayudar al pueblo saharaui y los campamentos están muy bien porque tienen que lo necesitan simplemente para sobrevivir, sí. Pero por otra parte no es la solución. La solución es un apoyo político. Es decir, cuando la gente sale a la calle a hablar, a protestar y a defender el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, creo que tiene que pensar cada vez más en los territorios ocupados, y porque ahí es donde está la solución, ¿no? En mi opinión, vamos. Entonces, la posición de España tradicionalmente ha sido la de, incluso ha utilizado esa expresión durante muchos años, de mantener una neutralidad activa. Uh-huh. Pero es que ante el derecho no cabe la neutralidad. O se apoya la aplicación del derecho internacional, o si no, se está apoyando la violación del derecho internacional, que es lo que está haciendo España. Y además no, sin preocuparse demasiado. Digamos, por una parte, ya sabemos que Marruecos utiliza el tema de las pateras, es decir, la inmigración ilegal, el terrorismo yihadista, Ceuta y Melilla. Cada vez que hay un pequeño movimiento de un gobierno español de aproximación a los saharauis, automáticamente hay incidentes en Ceuta y Melilla, o empiezan a llegar las pateras. Es decir, Marruecos lo utiliza siempre como un arma y España sabe que es un arma peligrosa. Entonces, siempre procura mantenerse a una distancia prudencial del conflicto saharaui. Digamos, económicamente es un pueblo pequeño, no es violento, no da muchos problemas. Y Marruecos es un estado, en fin, es una especie de polvorín por todo lo que tiene dentro. Lo tenemos enfrente, entonces la posición española es, mejor nos llevamos bien con Marruecos, pero desde luego está violando el derecho internacional y además conscientemente. Y además permitiendo aceptando también la legitimidad de un soberano rey y no sé si, bueno, se habla mucho de que también Marruecos dista mucho de ser un país libre y democrático, por lo menos para sus ciudadanos, ¿no? Y España de alguna manera también entra y permite que exista ese juego y esa relación con ese estado vecino. Sí, sí, sí. Y sobre todo por eso, porque le interesa tener un estado fuerte más que un estado blando, aunque sea respetuoso con el derecho internacional, que no lo es, desde luego. El caso de Marruecos es un estado medieval. No solo se violan los derechos humanos de los saharauis, sino de los marroquíes también. Pero es una cosa diferente, pues eso es importante, ¿no? Por ejemplo, es grave que hace cosa de 2-3 semanas el antiguo presidente español Zapatero haya participado en un foro en materia de derechos humanos, que es algo ya el colmo del surrealismo, en Dakhla, que es una ciudad del Sáhara Occidental, cuando ningún político español de ese nivel, sí que hay otros niveles que lo hacen por intereses económicos, han pisado el Sáhara Occidental. Y nunca, desde luego, en una visita que tenga ese eco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque ni España ni ningún Estado reconoce la anexión del territorio. O sea, ante el derecho internacional sigue siendo un territorio pendiente de descolonización. Hasta el punto de que España no tiene cónsul. Lo digo porque, bueno, yo pertenezco a una asociación de observación internacional de derechos humanos con la que solemos ir a los juicios en el Sáhara Occidental y en Marruecos contra activistas de derechos humanos saharauis. Entre ellos estuvimos en el juicio en el que condenaron a Hassana. Y, bueno, en fin, no hay un consulado español en el Sáhara Occidental. Es decir, cualquier problema que tengamos, así como en Marruecos acudimos al cónsul español, en el caso del Sáhara Occidental, el cónsul español no puede pisar el Sáhara Occidental. Y eso es así, pues porque España no reconoce la anexión del territorio y cualquier movimiento que hiciera en ese sentido supondría implícitamente el reconocimiento de la anexión y no lo puede hacer. Por eso hay un señor que bueno, se llama, la figura jurídica es el depositario de los intereses españoles, que es quien atiende en su momento si hay algún problema con españoles en el Sáhara Occidental, pues los intereses de estas personas, ¿no? Es curioso. Pero, porque sigue habiendo saharauis que siguen recibiendo una pensión de jubilación o recibiendo la posibilidad de ir a Canarias o al estado o a la península para recibir cuidados sanitarios, o sea que de alguna manera el Estado español reconoce que tienen derechos no sé si como españoles, pero por lo menos tienen derecho a recibir esas ayudas y o sea que de alguna manera también legitima la o mantiene la opción de que existen personas a los que debe proteger. Bueno, realmente en el año 55, cuando España ingresó en Naciones Unidas, lo primero que hizo la Asamblea General fue requerirle a España para que manifestara si estaba cumpliendo con sus obligaciones en relación con el Sáhara Occidental como territorio pendiente de esa organización. Y España tardó 2 años en contestar a esto y en el año 57 aprobó un decreto por el cual convertía el Sáhara Occidental y Guinea, las colonias africanas, en provincias de ultramar. Uh-huh. Entonces, desde aquel momento, desde el año 57 hasta el año 75, en el que España se retira del territorio, desde el punto de vista del derecho español, los saharauis eran españoles y el Sáhara Occidental era territorio español, era una provincia. Desde el punto de vista del derecho internacional, esto no ocurrió nunca, porque el derecho internacional prohíbe expresamente convertir un territorio en parte de la soberanía de la potencia administradora. Uh-huh. Pero, digamos, desde el punto de vista del derecho internacional es una cosa y desde el punto de vista del derecho interno español es otra. Es decir, los estados son soberanos para dar su nacionalidad a quien quieran y de aquellos polvos estos lodos. Es decir, el hecho de que los saharauis poco a poco han ido reclamando la recuperación de la nacionalidad que tuvieron durante esos años, de 57 al 75, y que luego la perdieron por una decisión del gobierno español, está haciendo que los tribunales españoles terminen reconociendo la nacionalidad de muchos saharauis. En otros muchos casos lo que les está dando es la condición de apátridas, y esto es consecuencia de que los saharauis no son marroquíes, los saharauis que viven en los territorios ocupados no son marroquíes, porque no aceptan esa, porque jurídicamente es el Estado ocupante, no son argelinos, aunque viajen con un documento que es muy similar al pasaporte, pero que no es un pasaporte porque hay una numeración que aclara que es un documento de viaje nada más, que es la que expide Argelia a los refugiados para que puedan desplazarse fuera de los campamentos. Uh-huh. ¿Y entonces qué son? Pues son apátridas, porque ni son marroquíes, ni son argelinos, ni son españoles, y poco a poco pues les está reconociendo esa condición de apátridas. Y eso, bueno, por lo menos tiene ciertas ventajas. No son unos indocumentados, tienen algunos derechos, como el derecho a la reocupación familiar. Y otra cosa es la condición de los antiguos funcionarios españoles. Para ser funcionario en España necesariamente se tiene que tener la nacionalidad española. Y los saharauis que vivían en el Sáhara Occidental tuvieron nacionalidad española, tuvieron el DNI español, tenían representación en las Cortes, de forma que con el tiempo les ha terminado reconociendo esas pensiones, aunque yo conozco a una persona al que le acaban de reconocer ahora la pensión con 86 años. Yeah. No con efectos retroactivos, desde luego. Pero es decir, después de estar pleiteando años y años, al final se la reconocen. Entonces, bueno, empieza a cobrar 600 euros ahora, después de, pues fíjate, 40 años desde que se marchó España de allí, ¿no? Pero bueno, esto que ha hecho, pues en los campamentos ha creado grandes desigualdades, porque de repente hay familias que tienen acceso a una, digamos, económicamente a cosas que antes no podía tener y en cambio otras familias pobres pues no tienen ese acceso, ¿no? Entonces es un tema complicado porque por una parte pues llega dinero a los campamentos, por otra parte esto también produce desigualdades y bueno, es una situación un poco muy complicada la de los campamentos, yo creo. No creo que la situación de los campamentos se pueda mantener muchos años más, ¿eh? Por volver un poco a la cuestión de internacional o de agentes internacionales en este conflicto, ¿nos podrías explicar qué es la MINURSO y el papel que tiene en una supuesta resolución de este conflicto? Sí, pues mira, la MINURSO es el nombre MINURSO, quiere decir Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental. Esa R de MINURSO es la que hace mucho tiempo Francia y Marruecos tratan de sacar de la propia denominación. Uh-huh. Se llegó a proponer que se le dé otra denominación a la misión, pues para olvidar para qué fue creada. Fue creada para el referéndum. Entonces, la MINURSO sigue ahí desde el año 91, uh-huh, a través de una resolución del Consejo de Seguridad, se aprobó el plan de paz que habían negociado las partes y se aprobaba también la creación de la MINURSO, que es una misión que está allí. En principio ha sido la encargada de llevar a cabo el proceso de identificación y luego tiene alguna otra función como la de controlar las violaciones posibles del alto el fuego. Y punto. No tiene más funciones en estos momentos. Cada vez que se renueva el mandato de la MINURSO, y esto va a pasar otra vez en abril, como pasa todos los años, y ya se puede adelantar que desgraciadamente la renovación va a ser en los mismos términos que en los años anteriores, no se va a tocar nada. La MINUSO oficialmente no tiene establecidas explícitamente competencias en materia de derechos humanos. Este es un tema que hace el año pasado Estados Unidos llevó al Consejo de Seguridad, propuso que la renovación de la MINUSO incluyera la ampliación de los poderes de la MINUSO para poder monitorear, una expresión que no se sabe muy bien qué quiere decir, que no se trata de poder de poner en marcha procedimientos específicos, sino simplemente que la MINUSO pueda decir lo que está viendo delante de las puertas del cuartel general, violaciones de derechos humanos. Bueno, pues esta propuesta de resolución de Estados Unidos fue vetada también por Francia. Francia, que es la campeona mundial de los derechos humanos, veta que una misión de Naciones Unidas pueda denunciar si se producen violaciones de derechos humanos en un territorio que está ocupado militarmente. Algo increíble. Pero bueno, esta es la situación. Entonces, el secretario general de las Naciones Unidas ha llegado a decir en más de una ocasión que todas las misiones de Naciones Unidas, por el mero hecho de ser una misión de Naciones Unidas, tienen obligación de observar o monitorear, esa expresión se utiliza en Latinoamérica, los derechos humanos. Es decir, no puede, una cosa es que pueda actuar, que pueda utilizar las armas, que pueda llevar a cabo procedimientos contra las personas que violan los derechos humanos, y otra cosa muy distinta es que por lo menos puedan decir, oiga, se están violando los derechos humanos, estamos viendo manifestaciones, están apaleando a la gente, hay desaparecidos, se producen torturas. Esto no lo puede hacer de momento. Este es el debate que se ha abierto últimamente porque se está reconduciendo el tema a un problema de derechos humanos. Y bueno, efectivamente hay un problema grave de derechos humanos, pero no hay que olvidar nunca que el origen de esas violaciones de derechos humanos es la violación del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Ahí empiezan todos los problemas. Es decir, hay torturas, desapariciones, violaciones de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, todos los que se nos puedan ocurrir, pero todos ellos son consecuencia de la violación del derecho de autodeterminación y de la ocupación ilegal del territorio por parte de Marruecos. Digamos, para que quede claro, hay un conflicto político que queda por resolver y se han buscado mil maneras de conseguirlo y Marruecos lo frena con el apoyo de Francia y sin embargo se siguen produciendo, bueno, pues la malintencionada idea, imagino yo, que de verlo solo como un conflicto humanitario, ¿no? Sí, sí, ese es el problema, ¿no? Cada vez más en las conferencias, congresos que se organizan en toda España en relación con el conflicto saharaui se suele poner el Sáhara Occidental y los derechos humanos. Incluso hace no mucho tiempo estuve en una tesis doctoral en la que se hablaba de los derechos humanos, se centraba en el tema del Sáhara Occidental y se hacía una comparación de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campamentos de Tinduf. ¿No? Yo le preguntaba al doctorando, ¿pero por qué hace usted esta comparación? ¿Qué tiene que ver lo que ocurre en los campamentos? Si estamos hablando de que en los campamentos es la población saharaui gobernada por los saharauis, es posible que se violen los derechos humanos, de la misma forma que es posible que en el territorio de Marruecos se violen los derechos de los marroquíes por Marruecos. Pero el caso del Sáhara Occidental es otra historia. Estamos hablando de la violación de los derechos humanos de la población por una potencia extranjera. Entonces no es un problema de derechos humanos, es un problema de descolonización. Otra cosa es que la no descolonización, la ocupación del territorio, conlleva la violación de los derechos humanos. Pero yo creo que siempre hay que recordar, porque normalmente es a lo que se tiende, ¿no? Con el paso del tiempo se empieza a cubrir todo de un polvillo que empieza a hacer olvidar por qué estamos donde estamos. Y esto es sobre lo que hay que volver continuamente. Es un proceso de descolonización, es un territorio ocupado y todas las violaciones de derechos humanos son consecuencia de la ocupación. O sea, no podemos buscar la solución en que Marruecos respete los derechos humanos. Claro que tiene que respetarlos, pero esa no es la solución. La solución es que Marruecos se vaya, que se celebre un referéndum de autodeterminación. Cuestión de... Vamos a tocar también un poquito la cuestión de... Y, bueno, pues eso, de genocidio, de represión de parte de Marruecos hacia el pueblo saharaui. Porque, tengo entendido que Marruecos junto a Israel es de los estados que más veces han violado pues resoluciones o acuerdos de la ONU o el Consejo de Seguridad y no solo hablamos de cuestiones de construir una casa allí o mandar una empresa a que expropie o se lleve ciertas riquezas de un territorio que no es suyo, sino que estamos hablando de asesinatos, de encubrir cuerpos, de genocidios, de bombardeos, de persecución. Es muy grave, ¿no? La situación también humana del pueblo saharaui. Bueno, hay que tener en cuenta, quizás para mí el gran drama del pueblo saharaui es que es muy difícil llevar a cabo la resistencia desde fuera del territorio. Porque la historia de la descolonización es la historia de un pueblo que ha pagado con sangre su descolonización, pero desde el territorio. Y desde el territorio una resistencia de un pueblo no hay quien la pare. Se puede parar años, pero no se puede parar indefinidamente. Y la población que vive en los territorios ocupados pues está sufriendo la violación de derechos humanos todos los días. Es decir, bombardeos, genocidios son prácticas de genocidio. Quizás, bueno, digamos, jurídicamente es una palabra que hay que tener cuidado a la hora de utilizarla, pero en el año 75, cuando la población saharaui huyó desde su territorio hacia los campamentos de Tinduf, sí que fue objeto de bombardeos, con bombas de napalm, fósforo naranja. Es decir, que se llevó a cabo actos de crímenes de guerra, claramente, que se centran en aquella época, en el año 75. Desde entonces, gran parte de la población reside en los campamentos de refugiados en Tinduf y la otra parte sigue residiendo en los territorios ocupados. Y como digo, esta población que vive en los territorios ocupados pues tiene sus derechos humanos, como decía antes, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, todos pisoteados, y es algo que se produce diariamente. Quizás el acto más importante que conocemos en la historia del pueblo saharaui fue el levantamiento del campamento de Misik, en el que se llegaron a juntar, y estos son números manejados reconocidos por el gobierno marroquí, más de 20.000 personas. 20.000 personas en esa situación de represión, que se desplacen desde el Ayun hasta 15 kilómetros más allá, que monten las tiendas de campaña, que resistan hasta que entra el ejército marroquí. Para llegar a esa situación hay que pensar que estábamos viviendo un momento histórico, y es un acto de resistencia pacífico como ha habido pocos. Y de hecho, bueno, lo dice Chomsky, pero creo que es evidente, fue el primer acto de la primavera árabe. Esto es lo que dio paso, una forma de manifestarse que ya se había realizado antes. Lo de Misik no fue la primera vez que ocurría, que población saharaui se concentraba en las afueras de una población para reivindicar, en principio, solo derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Para evitar que el ejército de marroquí entrara a la primera, pues diciendo que eran unos independentistas que iban contra la constitución marroquí. Pero este acto fue fundamental. Entonces, la forma en que... Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo. El juicio de Rabat, ante el Tribunal Permanente Militar de Rabat, digamos, el centro del poder militar marroquí, contra los 24 activistas a los que se acusaba de haber asesinado a los policías o a los militares marroquíes que entraron en Misik. Entre esos 24 había dos que habían salido del territorio unos años atrás en patera, buscando, diciendo, bueno, aquí no hay solución, en este país no se puede vivir, tenemos que llegar como sea a Europa e intentar sobrevivir. Llegaron a Europa, uno de ellos se fue a Francia, el otro se fue a España, y al cabo de un tiempo, cuando supieron que empezaba a organizarse lo de Misik, hablaron los dos, y esto te digo porque me lo han dicho ellos personalmente, uno de ellos le culpa al otro, le dice, tú me dijiste, nuestro pueblo se está levantando, tenemos que estar allí. Y volvieron, dejaron su... Después de haber pasado en patera, que es mucho decir, ¿eh? Sí. De haberse jugado la vida. Y de haber encontrado una vida más o menos tranquila, vuelven a Misik, les detienen, les acusan y les condenan a cadena perpetua a los dos, ¿no? Y decía, yo ya te hice caso, que teníamos que salir de aquí e irnos en patera. También te hice caso, tenemos que ir a Misik porque tenemos que ir a nuestro pueblo. Ya no te voy a hacer caso más porque nos vamos a pasar el resto de la vida los dos juntos en la cárcel, ¿no? Que esperemos que no sea así, ¿no? Pero bueno, eso da una medida del grado de desesperación a veces que tiene la población, que ya cuando se lanza en una patera a cruzar el estrecho o incluso después de haberlo hecho vuelven a su tierra por la llamada de su pueblo. Digamos, creo que eso refleja muy bien el nivel de resistencia de la población saharaui. Sí, y a nivel de por ejemplo, de los casos de torturas, de prisión, de encarcelamiento, de hacer desaparecer a personas, algo que conocemos a través de algunos medios de comunicación o de propios saharauis, eso no tiene posibilidad de tener algún recorrido a nivel del derecho internacional, ya no solo por cuestiones humanitarias sino también políticas, porque el propio Marruecos, utilizando su propia ley, haga esto hacia supuestamente personas de su país. Ni siquiera utilizando su propia ley, viola su propio derecho. A eso voy. Sí. Es decir, que Marruecos tiene unos compromisos internacionales, su propia constitución establece determinadas normas que en el caso de los saharauis se violan, no solo con los saharauis, pero especialmente con los saharauis se violan abiertamente. Entonces, dentro del derecho marroquí, bueno, si fuera un Estado de Derecho en el que hubiera división de poderes, pues se podría plantear algo, pero dado que los jueces son nombrados por el rey, que las sentencias se conocen casi antes de que se celebre el juicio, pues esa vía hay que olvidarla, ¿no? Dentro del derecho internacional, el derecho internacional es un Estado que hacen los Estados. Entonces, aunque cueste un poco entender cómo está organizado el derecho internacional, ningún Estado está obligado a cumplir obligaciones que no haya aceptado voluntariamente. Funciona así el derecho internacional. Es decir, cuando la gente dice, pues vamos a ir a la Corte de la Haya. Bueno, ir a la Corte de la Haya, puedes ir, saludarles a los jueces y volver. Yeah. Porque para que un Estado pueda demandar a otro ante la Corte Internacional de Justicia, hace falta que el Estado demandado también acepte la competencia de la Corte. Y si no la acepta, la Corte no puede intervenir. Entonces, lo único que ha avanzado el derecho internacional, y creo que ha sido un paso de gigante, ha sido... pues a partir de la iniciativa de Garzón de procesar a Pinochet a través del principio de justicia universal, poco a poco se ha ido elaborando un corpus jurídico en esa materia de derecho internacional penal y hoy en día ya tenemos una Corte Penal Internacional. Entonces, el problema es que para demandar a un Estado, digamos, la Corte Penal Internacional no entiende de demanda contra Estados, solamente es demandas contra personas, es decir, autores de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Es decir, solamente... en ese caso tendría competencia la Corte, pero solo para procesar a individuos. Entonces, es la vía que hay, porque hoy por hoy no hay una sola vía para demandar a Marruecos ante ningún tribunal. Es decir, Marruecos es parte del Convenio contra la Tortura, pero no acepta la competencia del Comité contra la Tortura. Es miembro de las Naciones Unidas, pero no acepta la competencia de la Corte Internacional de Justicia. ¿Eh? Es decir, bueno, el derecho internacional funciona así, tiene esa gran contradicción. El por qué, bueno, pues el derecho internacional avanza a base de reciprocidad. Entonces, el hecho de que un Estado acepte la competencia de la Corte a veces anima a otros que dicen, bueno, si esto lo acepta, yo también. Y a veces el hecho de que solamente sea parte del tratado, aunque no se acepte la competencia del órgano que tiene que controlar que se cumple ese tratado, bueno, pues es un paso pequeño solamente, pero es un pequeño paso. Si un día hay un cambio de gobierno en Marruecos y decide aceptar la competencia de estos órganos jurisdiccionales, pues entonces cambiarían las cosas. Pero hoy por hoy esto no ocurre. Entonces, desde el punto de vista del derecho internacional, no hay gran cosa que hacer si no hay voluntad política. Es decir, que todo puede pasar por el Consejo de Seguridad. Pero ahí tenemos siempre el problema de Francia, ¿no? El veto francés. Desde y luego también pues la postura, la posición pasiva y vergonzosa de España, que tiene la obligación de defender los derechos de la población saharaui, de la misma forma que lo hizo Portugal en relación con la población de Timor. Aunque tampoco hay que ser muy inocentes y hay que ver dónde está Timor y dónde está el Sahara Occidental. Portugal apoyaba y apoyó hasta el final la independencia de Timor Oriental, cumplía con sus obligaciones, lo que podía hacer España ahora, a pesar de no controlar el territorio, es decir, tiene la obligación de presentar un informe anualmente ante las Naciones Unidas en el que explique las medidas que se están tomando para que la población pueda ejercer el derecho a autodeterminación, y Portugal, desde la ocupación por Indonesia, que se produjo el mismo mes del mismo año que el Sáhara Occidental, en noviembre del 75, manifestaba anualmente que no podía hacer ese informe porque Indonesia ocupaba ilegalmente el territorio y reivindicaba el derecho a autodeterminación del pueblo timorense. Eso lo debería hacer España, pero no lo hace en relación con el Sáhara. Pero como digo, no hay que ser inocentes, porque si echamos una mirada al mapa, pues veremos que Timor Oriental está en la otra punta del mundo, que los intereses portugueses ahí tampoco llevan muy lejos, y que mientras estaba diciendo eso respecto al pueblo timorense, pues Portugal también negociaba ilegalmente la pesca en las aguas del Sahara Occidental. Los estados, ¿no? Sí, sí. Los intereses de los estados. Desde tu punto de vista, ya por finalizando, bueno, ¿qué perspectiva, qué opinión tienes del desarrollo que vaya a tener el devenir de este conflicto, teniendo en cuenta tu dilatada experiencia desde el derecho internacional y también, pues bueno, como una persona implicada personal y profesionalmente por el derecho del pueblo saharaui a decidir por su propio futuro? ¿Qué opinas? ¿Qué recorrido tiene? Pues es complicado. Yo desde hace años que he dejado un poquitín de lado lo que es el derecho internacional y me he pasado a los territorios ocupados porque yo estoy convencido de que ahí vendrá la solución, ¿no? Cuando conoces a la gente que está allí, que se deja el pellejo, que va a todas las manifestaciones, que un día le rompe una costilla y vuelve el día siguiente, esa resistencia inquebrantable es lo que te hace pensar que esto tiene que tener una solución. En el ámbito internacional, para la Unión Europea, para España y para el Magreb, para África, es una permanente fuente de conflictos. O sea, la República Saharaui es un Estado miembro de la Unión Africana. Marruecos es el único Estado que no es miembro de la Unión Africana, precisamente por esto. España, en diciembre, ha presentado ante las Naciones Unidas una petición de extensión de su plataforma continental, digamos, el subsuelo marino, que está más allá de las 200 millas, pretendiendo una ampliación de la plataforma continental de cerca de 300.000 kilómetros cuadrados. Para hacer esto, lógicamente, tiene que delimitar su plataforma continental con el Sahara Occidental. Uh-huh. Marruecos ya ha presentado una queja diciendo que España no puede hacer eso unilateralmente porque esa plataforma continental le corresponde. España sabe que no le corresponde, que le corresponde a la República Saharaui, pero no quiere reconocer a la República Saharaui. Entonces, si lo reconociera, podría negociar libremente con la República Saharaui, pero no lo hace. Entonces, esto es una permanente piedra en el zapato de las relaciones de España. Es decir, ni puede avanzar con... Estamos en el año 2015 y están todavía sin delimitar las aguas jurisdiccionales, ni la zona económica exclusiva, ni la plataforma continental en relación con las costas del Sáhara. Y no puede hacerlo porque Marruecos no tiene soberanía sobre el territorio y jurídicamente no lo puede hacer. Naciones Unidas va a decir claramente que es ilegal. Estamos en esa situación. Entonces, futuro... Pues después de tantos años, la verdad es que no hay muchos motivos para ser optimista, pero está claro que después de tantos años de resistencia y teniendo en cuenta los problemas que se encuentra España también, pues como digo, por sus intereses propios, intereses económicos, que son los que hace a los Estados moverse, ¿no? Sobre la plataforma continental, sobre el petróleo o el gas que puede haber en esa plataforma continental, pues bueno, yo siempre espero que haya una coyuntura en algún momento favorable y que los saharauis puedan ejercer el derecho a la autodeterminación. Pero tampoco hay muchos motivos para ser optimista. Realmente, el ejemplo, cuando se suele pensar en Timor, y los saharauis dicen, bueno, eso es importante porque, fíjate, los timorenses lo que consiguieron. Los timorenses tuvieron la suerte, les tocó en el sorteo el único boleto que había, porque la situación era mucho más desesperada que la de los saharauis. La resistencia eran pues unos poquitos que estaban en el monte. Las violaciones de derechos humanos, bueno, Indonesia eliminó el 40% de la población en un genocidio sin precedentes. Y sin embargo, se convirtió en un estado de un día para otro. ¿Y por qué? Pues porque hubo un conflicto interno en Indonesia, un cambio de gobierno, y el nuevo gobierno dijo, bueno, Timor por los timoneses y nos vamos de allí. Y así fue. Esto también puede pasar en el Sahara Occidental, porque Marruecos es un polvorín. Uh-huh. Tiene el problema del terrorismo integrista. Uh-huh. Es un estado en el que hay un índice de pobreza increíble, uh-huh, en el umbral de la pobreza, muchísima población marroquí. Es un estado en el que hay zonas también, el Rif, por ejemplo, que tú vas por allí y te dicen que ellos no son marroquíes. Uh-huh. Y que están también tirando hacia su historia, es decir, están los saharauis, es un territorio que es un verdadero polvorín. No sabemos en qué acabará, pero quién sabe, ¿no? Yo desde luego no voy a defender que pase nada malo en Marruecos, como los propios saharauis suelen decir. El pueblo marroquí es un pueblo hermano. Nosotros queremos dos pueblos para dos estados, no tenemos nada contra ellos. El problema es el gobierno, pero es su gobierno, entonces, bueno, pues... En fin, no sé si es un mensaje optimista, pero... Sí. Bueno, igual por apuntillar, sin más, también quizás si desde aquí recuperáramos la cuestión política del pueblo saharaui y no nos olvidáramos de su situación, también ayudaría, estoy seguro, de alguna manera, ¿no? Eso. Yo creo, cuando participas en congresos, reuniones y tal, yo a la gente que va, porque es que va la gente diciendo, pero si los españoles apoyamos claramente... Y digo, eso, las palabras se las lleva al viento. Uh-huh. Cuando hay una manifestación por la autodeterminación del pueblo saharaui es cuando hay que ir. Uh-huh. Cuando, quiero decir, porque ahora, hoy en día, las manifestaciones que se celebran en toda España, a veces en relación con el pueblo saharaui, es que son 50 personas. Sí, sí, sí. He estado en alguna aquí en Bilbao y la verdad es que son poquitas, sí. Claro, pero es claro, el tiempo va haciendo que la gente vaya perdiendo el ánimo, uh-huh, pero ¿dónde se puede incidir? En las bases de los partidos políticos. Todos te dicen, si todos los partidos políticos apoyan, y dice, los de arriba, desde luego no. Los de arriba, si están en la oposición, dirán cosas. Si están en el gobierno, se callarán. Pero las bases son las que deberían presionar a los políticos para que hagan algo, ¿no? Pero bueno, también hay que ser muy optimista para pensar que eso va a pasar. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, desde aquí por lo menos esperamos que esta conversación con Juan Soroeta, a la gente que nos haya escuchado, pues nos haya servido para también situarnos un poco mejor, tener más, más información, más detallada y bueno, tomar una postura que yo espero que sea a favor de la resolución de este conflicto y que el pueblo saharaui pueda decidir su futuro por ellos mismos. Muchas gracias, Eskerrik Asko, por este rato y por todo lo que nos has contado, que estoy seguro que a la gente le va a venir muy bien, pues eso, para tener un conocimiento más claro de este conflicto. Pues nada, gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Un fuerte abrazo, hasta otra. Vale, igualmente, ahora. استقلال